Bueno, estamos en comunicación con Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, pero además, bueno, economista y político, ¿no? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Gato? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, queriendo escuchar tus reflexiones que siempre son sabias y acordes a la realidad. Bueno, a ver, ¿te acordás que yo estuve en tu programa de televisión la semana pasada? Sí, jueves. Sí, sí, señor. Y allí dije que las medidas que habían tomado eran tardías, pero correctas desde el punto de vista del reconocimiento del fracaso de toda la política que se había llevado a la práctica, pero incompletas porque no tomaban medidas vinculadas al control de cambio, claro, a la administración de las divisas. Lo que pasa es que este gobierno no cree en estas políticas, las va tomando cuando no tiene más remedio. La semana pasada tomaron una batería pensando que les alcanzaba, vieron que no pasó y ahora tomaron la decisión de hacer el resto, digamos. Dicho esto, y aclarando que todo esto es producto de las políticas que se han aplicado durante estos largos 3 años y medio que llevamos de gestión del gobierno de Mauricio Macri, es decir, son la consecuencia directa de sus políticas, lo que ayer se dispuso es adecuado para enfrentar esta situación y está hecho con términos, yo diría, bastante razonables. Es decir, podríamos dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, obliga a los exportadores en distintas modalidades a ingresar las divisas de las exportaciones. Es decir, restablece una cosa que nunca debió ser eliminada, que los exportadores liquiden las divisas. Hay un plazo perentorio para ingresar las divisas de las operaciones realizadas antes del 1 de septiembre, cobradas antes del 1 de septiembre, y eso debería generar incluso seguramente en el curso de esta semana un ingreso de alguna magnitud de divisas que se liquiden por ese concepto. Y hay una cantidad de normas respecto del acceso a dólares por parte de personas y empresas. Para las personas, 10.000 pesos por mes por persona, digamos, $10.000. Digamos que estamos hablando de 600.000 pesos por mes, del reducido núcleo de ciudadanos y ciudadanas que pueden disponer de 600.000 pesos mensuales para comprar dólares. Para las empresas no hay posibilidad de comprar dólares para atesorar. Las transferencias al exterior tienen la misma limitación de los $10.000. Para quienes tienen depósitos en dólares en el sistema, no solo no hay ninguna restricción, sino que se tomaron un conjunto de medidas para asegurar la disponibilidad de liquidez inmediata que le permita a los bancos atender los requerimientos de sus depositantes con plenitud. Eso incluye que el Banco Central está trayendo efectivo de sus reservas, es decir, para que se entienda, cuando uno dice el Banco Central tiene 54.000 millones de dólares, no hay un tesoro, una caja fuerte en el Banco Central donde hay 54.000 millones de dólares. Hay derechos, depósitos hechos en bancos internacionales y demás, y en este momento el Banco Central dispuso sí, sí, que traer efectivo, sí, digamos, sí, por 20.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea de esa cifra, el total de depósitos en dólares de todas las empresas, de todas las personas, en todo el sistema financiero, deben ser 27, 28 mil millones de dólares aproximadamente. Sí, 29.200, bueno, estaba 29. El último dato. Sí, no, sí, sé, sí, yo, porque están los datos, hay que ver los datos de cuánto se fue el viernes. Pero claro, digamos, sí, para sí, el sí, caso sí, falta el dato del viernes, ¿verdad? Ahora, ¿no es un poco riesgoso, Carlos? A ver, lo digo desde mi más absoluta ignorancia, por eso se lo pregunto y se lo estoy preguntando todavía de temprano. ¿No es un poco riesgoso esta doble medida? Por un lado, que el gobierno dice, bueno, hasta las 5 de la tarde hoy van a estar abiertos. Saquen lo que quieren sacar, que ni después esto que vos acabas de decir, que ayer se los dijo, bueno, si es necesario traemos un avión con 20 mil millones de dólares y se los tiramos ahí. ¿No es riesgoso? ¿Riesgoso para quién? Y para la Argentina, que la gente... ¿Qué pasa si la gente saca hoy todos los depósitos en dólares que tienen en los bancos? Nada. ¿Nada? Lleva. Bueno. Escuchá, esperá, primero te quiero aclarar una cosa. Hoy no pueden sacarlo todo, porque la plata tiene fechas de vencimiento. Hoy pueden sacar todos los plazos fijos que venzan hoy. Pero me estoy refiriendo a los dólares. Sí, sí. Ah. Todos los plazos fijos en dólares que venzan hoy. Y la gente que tiene caja de ahorro en dólares. La gente que tiene caja de ahorro en dólares, que está bien, ¿se lo va a llevar a dónde? Y bueno, ellos definirán dónde se lo llevarán, pero se lo van a sacar del banco. ¿Y qué problema va a haber? No, no sé, eso te pregunto. Caen las reservas. Bueno, yo te contesto. A ver, mira, yo te doy... en realidad, los depósitos en dólares que tienen los bancos tienen un muy bajo nivel de aplicación. Y por eso existe una altísima liquidez que los bancos tienen sobre esos depósitos. Si querés, te puedo dar una referencia que manejo, que es del banco del que soy presidente. Sí. La disponibilidad en dólares que nosotros tenemos depositada en el Banco Central y en nuestras cajas equivale al 86% del total de los depósitos en dólares que tenemos. Uh-huh. Es porque es muy baja la demanda de crédito en dólares que sí, se tiene. Sí, claro. Que en realidad lo único que hacemos es cuidarle esos dólares a los depositantes. Uh-huh. Claro, pero Carlos... Por lo tanto, si esos dólares se van, el banco no va a ver afectada su capacidad prestable, ninguna de las operatorias normales van a sufrir nada, seremos un banco más chico desde el punto del volumen total de depósitos. Ahora, Carlos, vos, buen día, David Cufré. ¿Qué haces, David? ¿Cómo te va? Vos lo ves desde el punto de vista del banco, pero digo, desde el punto de vista de la macroeconomía, si te caen las reservas en 15.000 millones adicionales por la salida de los depósitos en dólares, lo que vas a tener es más presión. No, porque se te caen 15.000 millones también las exigencias, porque es la partida doble. Está bien, pero quiero decir vos, lo que digo, si tenés esa demanda de dólares para sacarlos del banco, seguramente también tenés demanda de dólares para comprar, entonces vas no, a... No, porque comprar no se puede. ¿Y vas hasta 10.000? Hasta 10.000, sí, de gente que tenga 10.000 para comprar. Sí, porque volvamos a decir que... ¿Cuál es la realidad? Si pensáramos que hay tanta gente que tiene 10.000 dólares para comprar por mes, por ahí alguno de nuestro análisis no estaría bien. Sí, es el 30% de la demanda de dólares es por arriba de 10.000 dólares por mes, que son las empresas. Pero, claro, hay quien puede comprar 5 millones de dólares, pero ese no va a poder comprar más que 10.000 claro, dólares. Claro, sí. Entonces, ¿pensás que estas medidas van a ser efectivas, digamos, van a contener un poco la presión sí, cambiaria y van a frenar un poco la... Quiero insistir en una cosa, porque a veces, dice, se pagó deuda y se achicaron las reservas. Pero las reservas, si se aplican como corresponde, también achican las obligaciones y, por lo tanto, desde el punto de vista de la necesidad y del monto de las reservas, también hace falta menos. Yo a veces, para que se entienda, digo, si la Argentina no tuviera deuda y tuviera superávit de balanza comercial, ¿para qué necesita reservas? Entonces, las reservas son efectivamente eso, reservas para ser utilizadas en momentos de desbalance. El problema es si no te da la cuenta. Pero si hubiera una cosa que no va a pasar, que todos los depositantes del sistema financiero se llevaran todos los dólares, el Banco Central tendrá menos reservas, pero se le borró una de las exigencias que tenía, que era el encaje de los depósitos en dólares que tiene el sistema. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. Claro. No es que sea una situación ideal. Y con el precio del dólar, Carlos, ¿qué imaginás que va a pasar? Estos 62, 65 que cerró el viernes en el Home Banking, cerró 65, después en... No, y ahí hay otra cuestión también. Ahora se abre de nuevo el blue, el paralelo, el arbolito. Ahora, pero eso sí que... Es otra cosa, siempre... Cualquier mercado regulado, ese es uno de los argumentos que usan los antirregulación. Uh-huh. Cualquier mercado regulado genera un mercado paralelo. Claro. Es inevitable. Sí, obvio. Exacto. Es obvio. Pero quiero decir que, por ejemplo, los dólares que se venden en ese mercado paralelo ya no están en las reservas. Uh-huh. Es decir, es una transacción entre terceros, pero eso no están afectando las reservas del Banco Central, porque cuando un banco vende dólares está afectando esas reservas, pero cuando una cueva vende dólares ya hace mucho que dejaron de estar en las reservas. Claro. Eso es lo circuito. Respecto del dólar oficial, ¿qué imaginas que puede pasar con el precio? Y si, como se supone, el Banco Central va a hacer, porque me falta esa cosa que también dijeron, que hoy iban a hacer una oferta agresiva de dólares. Si hay un límite de 10.000 por cabeza y hay una oferta agresiva para comprar, la lógica sería que tenga una baja y que el precio vuelva a lo que voy a llamar, abro comillas, niveles normales, cierro comillas, que uno podría pensar, tomando como referencia el dólar cuando devaluaron el año pasado y aplicándole la inflación, que debe andar entre los 55 a los 57 pesos, una cosa por el estilo. Bien, Carlos, la última, ¿hasta las 5 hoy garantizan que va a estar abierto? Porque esto también supongo... Es una decisión de cada entidad lo que hace, porque los bancos no podíamos estar claro, en horario. Por eso. El central nos autorizó, en el caso nuestro sí, nosotros... vamos a atender hasta las 5 porque queremos que la gente tenga la tranquilidad y la podamos atender en plenitud. Bien, un abrazo grande, Carlos, como siempre, gracias. Chao, gracias. Bueno, Carlos Heller, explicando ahí en forma muy didáctica entonces todo este tema anunciado ayer. La verdad que dan más tranquilidad de los dirigentes opositores, los economistas opositores, que el propio gobierno. Porque la verdad que escucharlo anoche a la CUNSA te llenaba de intranquilidad. Como dijo en un momento, bueno, llegamos al puerto equivocado, pero vamos por buen camino. Y dijo en otro momento, y bueno, si no nos va bien, por lo menos lo intentamos. Es el ministro de Economía. Son muy irresponsables.